Buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos con esta hermosa y tranquila ilusión musical de Los Pericos a este número 11. Hemos fracasado con total y absoluto éxito. Gracias por los aplausos, señor Jorge Martínez. Jorge Martínez, un actor. Jorge Ruiz. Hoy estoy desarmado. Sí, no sí, me sí. Subo al tanque, sí. Se me ha utilizado el frasco. Yo soy Luis Peñafiel, no. ¿Cómo anda Mariano Ramírez? Debe estar por allá por Vistaflores, Mariano. Bueno, Marcos, ¿cómo arrancando, le va? Arrancando el número 11. Número ya. 11 ya. No nos daban ni tres programas, ya estamos en el número 11. Bueno. Marco, les traigo acá un poco los temas de la semana, ¿sí? A ver. Los temas de la semana, que bueno, como todos saben, si han visto televisión, han escuchado radio, han visto alguno de los diarios, bueno, un lamentable hecho que duró aproximadamente una semana, el quilombo, terrible problema que hay en San Pablo, ¿sí? Con... Usted lo ha dicho, kilo... Hombo. Sí, son kilos de hombo. Digamos. Kilos de hombos. Sí, micros incendiados, muchos muertos, los narcotraficantes que se apoderaron de la ciudad de San Pablo, en una ciudad que tiene 40 millones de habitantes más o menos, calculemos que es una ciudad que tiene ya más gente que Argentina entera. ¿Sí? Exactamente. La verdad que bastante lamentable lo que ha pasado en San Pablo. Otro de los temas es la enemistad que hay entre Kirchner, nuestro presidente, y Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, por el no tema de los papeleros, no se hablan. Se evitan totalmente en el tema de la cumbre de presidentes, que hubo una reunión de presidentes y todo lo más latinoamericanos. No, directamente casi ni se miraron, digamos, casi ni se saludaron. ¿Y habrá guerra con Uruguay? No, charrúa no puede haber guerra. Solamente en el fútbol podemos tener alguna disputa, pero no creo. Pero el tema de las papeleras está complicado. Candente, está bastante complicado porque sí, Uruguay sí. Son unos acérrimos sí. A favor de las papeleras y argentinos acérrimos. Yo creo que en Uruguay debe haber mucha gente que no quiere que se instalen las papeleras, ¿sí? Porque debe haber mucha gente también ecologista, ¿sí? Pero por ahí otra gente que sí quieren porque son fuentes de trabajo, obviamente, para la gente uruguaya. Y creo que el problema, bueno, lo van a tener que resolver desde arriba y lo van a tener que resolver como mejor se pueda. ¿Usted dice que los medios de comunicación priorizan las opiniones a favor en Uruguay? No sé. ¿No le dan tanta voz a los ambientalistas? Sí, me parece que sí. Puede ser. Me parece que también hay ambientalistas en Uruguay que desean que las papeleras no sean instaladas, sinceramente. No solamente los ambientalistas argentinos. Calculo que en Uruguay también mucha... Habrán cuidadores de cocodrilos. Deben haber muchos, sí. Sino que, bueno, los gobiernos, o el gobierno uruguayo plantea una cosa que por ahí, bueno, tendrán sus explicaciones, nosotros tendremos las nuestras. Bueno, esta enemistad. De Kirchner y Tabaré, la verdad que, bueno, se la tendrán que arreglar ellos. Bueno, otro de los temas que bastante hizo un poco de movida aquí en Mendoza, sobre todo, bueno, es el Tomba y este posible ascenso, la posibilidad que tiene ahora dentro de muy pocas horas, dentro de un rato, nada más. Ocho y media. Que él toma una revolución en Mendoza. Estuve en Mendoza, una revolución con el tema de las entradas. La verdad que todo el mundo reventa. Ya eran las populares, ya costaban como 50 mangos. Ya se había desvirtuado todo, pero bueno, creo que la cancha a esta hora ya debe estar llenísima en Mendoza. Creo que a las 7 cerraban la cancha. A las 7 cerraban la cancha para que no fuera más gente. Ya está, hasta el que no entraba hasta las 7, ya está.